En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor. Nos acompaña el doctor Maximiliano Nieto, del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación, para comentarnos sobre un trámite que hizo la Defensoría del Pueblo, una actuación relacionada con un cambio de modalidad en la prestación de la obra social OCECAC. Quiero que nos cuente, Maximiliano, cómo te va, te saludamos, cómo fue el trámite, por qué se presentó esta denuncia y qué fue lo que pidió la Defensoría del Pueblo de la Nación. Bien, buenas tardes, Fernando, gracias por la invitación. Te comento, en realidad lo que sucedió fue que nosotros recibimos en el mes de agosto de este año una denuncia de parte de un afiliado de la obra social OCECAC, que tiene domicilio en la provincia de San Juan. Este afiliado tiene una patología de base, es un cáncer de colon, con lo cual se encuentra en un estado de salud bastante delicado. Con motivo de su patología de base, la obra social en distintas oportunidades lo ha tenido que trasladar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que se atienda en el hospital, el Instituto Oncológico Henry Moore. Es un instituto oncológico de excelencia, un referente en el país, y posiblemente por ese motivo, en San Juan seguramente no hay la infraestructura necesaria, por ese motivo lo habrán derivado al Henry Moore. Esto había ocurrido en el año 2015 y a principios de este año sin ningún tipo de problema. Es decir, OCECAC cubrió los costos de traslado, hospedaje y alimentación. Sin embargo, en agosto de este año, cuando se hizo la presentación en la Defensoría del Pueblo, el paciente no había recibido ningún tipo de contestación de parte de la obra social en cuanto a la cobertura de este tipo de traslados. Recordemos que el afiliado o el paciente no es responsable de que en la localidad donde se domicilia no haya la infraestructura para su patología. Es la obra social o la medicina prepaga quien debe cubrir esta deficiencia en la provincia o deficiencia de parte del prestador. Sí, sí. Entonces, ante la ausencia de respuesta por parte de la obra social, es que el afiliado hizo la presentación en el Defensor del Pueblo. En definitiva, la obra social tuvo un intercambio de carta documento con el afiliado, donde básicamente la obra social decía que había habido un cambio de modalidad en la prestación, donde se le exigía al paciente que una vez hecho los gastos de una rendición de cuentas, exacto, y ahí se le haría, ahí se iba a hacer el reembolso de gastos. Sin embargo, esto no debería ocurrir así. De hecho, el paciente tiene un certificado de discapacidad que está vigente hasta diciembre de este año. Y con motivo de ello, existen leyes nacionales sobre discapacidad que hablan de una cobertura integral por parte del prestador. Y no debe ser interpretado esto como que el afiliado deba realizar el gasto de su bolsillo y luego reintegrar el costo, porque de alguna manera esto se interpretaría como que el paciente tendría que financiar la prestación que está a cargo de la obra social o de la medicina prepaga, que son los que tienen la cobertura. Entonces, bueno, en agosto el Defensor del Pueblo tomó intervención y con motivo de esa intervención se envió un pedido de informes tanto a la Superintendencia de Servicios de Salud como ente regulador de las obras sociales y prepagas, y también se le mandó un pedido de nota a la obra social para que responda respecto a este cambio de modalidad en cuanto a en qué consistía, en qué normativa se basaba este cambio de modalidad, que había sido en principio de manera unilateral esta modificación. Sí, sí. A la Superintendencia se le consultó si habían sido previamente informados respecto de este cambio de modalidad y en qué normas se basaban. Y a la obra social se le preguntó también en qué normas se basaban para hacer este cambio de modalidad y si tenían la autorización del organismo de control. Esto se cursó en septiembre y a noviembre, o sea, en el mes en curso, no se tuvo ninguna respuesta de parte de la obra social ni tampoco de la Superintendencia. Por ese motivo, el área de salud decidió exhortar a la Superintendencia de Servicios de Salud, quienes tienen la potestad de controlar a las obras sociales y de contestarnos respecto de nuestras inquietudes, porque nos consideramos que esto es muy importante, se le debe dar una respuesta al paciente, que en definitiva tiene que hacer el traslado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no puede estar pendiente, sobre todo por la patología que presenta, de una resolución administrativa. Sí, este tipo de casos son urgentes y la Superintendencia como organismo de control debería no solo haber respondido en tiempo y forma al pedido de informe, sino además tomar una posición tajante sobre este tema, porque siempre está pendiente la salud del paciente. Así que bueno, en lo que va del mes en curso se mandó un exhorto a la Superintendencia y actualmente estamos esperando respuesta a ver cuál es la posición que van a tomar, y sobre todo lo que nos interesa es saber si la obra social, este cambio de modalidad en cuanto al reintegro, lo notificó la superintendencia o por qué motivo tomó esta determinación, y sobre todo si está basado en alguna normativa vigente. Perfecto. Maximiliano, te agradecemos mucho haber estado con nosotros, es muy claro el concepto, y bueno, estamos a la espera de nuevas novedades. Muchas gracias, Fernando. No te dejes discriminar, lucha por tu propio lugar. Vamos a comunicarnos con la doctora Flavia Masencio de la Defensoría LGBT de la Ciudad de Buenos Aires para que nos cuente, bueno, sobre dos actividades que han tenido en estos últimos días y que fueron muy importantes. Primero, la marcha que se hizo del orgullo LGBT y también un encuentro nacional de organizaciones. Quiero que nos cuentes un poco de qué se trataron y cuáles fueron las conclusiones. Flavia, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes a todos y a todas. Te cuento, este último sábado se realizó en la Ciudad de Buenos Aires la 25 Marcha del Orgullo LGBTIQ. Es una marcha absolutamente, es la exponencia más grande del movimiento LGBT en Argentina. La verdad que concurren personas de todo el país, además de la Ciudad de Buenos Aires. Este año, pese a la lluvia, hubo unas 100.000 personas que se pudieron manifestar y marchar con la alegría de nuestros colores y celebrando la diversidad. Pero también es una marcha profundamente política, porque sus consignas también involucran un mensaje que tiene que ver con el pedido y el reclamo del movimiento LGBT a un urgente tratamiento de la ley antidiscriminatoria. Necesitamos una nueva ley antidiscriminatoria en Argentina. Decimos también basta a la violencia institucional. Y también decimos basta con los crímenes de odio y con los crímenes y los asesinatos a las personas trans. Entonces, entre muchas consignas, que también tenemos muchas subconsignas que tienen que ver con el reclamo de los derechos humanos, y una consigna que también a algunos les hizo ruido, que tiene que ver con la liberación de Milagro Sala. La verdad que la diversidad no está ajena a todos los movimientos políticos y sociales, y está absolutamente involucrada con la lucha de los derechos humanos. Por eso también teníamos subconsignas que a veces no parecen tan específicas del movimiento LGBT. Fue un día de fiesta, de celebración, y concluyó con un desfile muy grande de carrozas, y terminó en la Plaza de los Dos Congresos, donde se leyó un documento final. Flavia, ¿también hubo algunas otras marchas dentro del interior del país? ¿Se replicó esto? Las marchas en el resto del país tienen que ver con... Las marchas con el resto del país se hacen, pero se combinan, que no sean en el mismo momento, en que es la marcha del orgullo en la Ciudad de Buenos Aires, porque claro, es la marcha que convoca a todos y a todas. Perfecto. Entonces, siempre se programan para otras fechas. Hay siempre marcha, pero creo que este fin de semana no se realizó ninguna en el resto del país. Los sábados anteriores sí. Hubo en Neuquén, en Chaco, en Santa Fe, después también se hace en el Mar del Plata. Este fin de semana es en Bariloche. Claro, perfecto. ¿Y cómo fue el encuentro después, el encuentro nacional de federaciones? El encuentro se realizó con organizaciones de la federación, aprovechando que estábamos en el contexto de la marcha, de la 25 Marcha del Orgullo. Terminó justamente, trabajamos el domingo y el lunes todo el día en jornadas y talleres de trabajo que tienen que ver con el fortalecimiento de la organización, con el fortalecimiento de enlaces, de redes, de experiencias de trabajo, de intercambio con compañeros y compañeras activistas de todas las provincias. Argentina tiene extensión territorial muy alta, muy grande, y nosotros necesitamos tener una mirada federal de todo esto y de todas las luchas y reivindicaciones por las que trabajamos día a día. Entonces, para que todos hablemos el mismo idioma, para que todos sepamos y marquemos una agenda de trabajo en común, y podamos hacer una verdadera incidencia colectiva, necesitamos de estos encuentros de conocimientos y de marcar una agenda. El documento concluyó con el encuentro concluyó con la elaboración de un documento conjunto que en los próximos días lo vamos a difundir, y que tiene que ver con marcar una agenda de la diversidad en el país a través de nuestras organizaciones en todo el territorio nacional. Perfecto. Licenciada doctora Flavia Macencio, te agradecemos mucho haber estado con nosotros en La Gente y su Defensor. Y te deseamos, por supuesto, un buen año para el 2017. Gracias, Fernando. Saludos a todos y a todas, y a todos los compañeros y las compañeras con las que siempre articulamos y hemos trabajado este año tan arduamente en la lucha por la igualdad y la no discriminación. Un abrazo a todos y a todas, y ojalá pueda pasar a saludarlos antes de fin de año para dejarles un abrazo en persona. Muchas gracias, Flavia. Hasta luego. Algo muy importante si vas a quejarte ante el Defensor del Pueblo de la Nación. La queja debe ser presentada por escrito, acompañada por fotocopias que respalden tu pedido, no originales. Con letra clara, detalla brevemente el problema, tu domicilio, tu documento y un teléfono donde podamos llamarte. Ahora presentamos las noticias. Neuquén, medicina mapuche. Los mapuches de Neuquén piden que se les permita ampliar la atención en esta capital con la denominada medicina intercultural. Así se lo plantearon las autoridades sanitarias. Sostienen que el permiso oficial para ejercer las curaciones a través de sus conocimientos ancestrales se limitan exclusivamente al centro Rangún, quien de Aluminé, y que en Neuquén capital habitan aproximadamente 10.000 peñí, hermanos que requieren y confían en este tipo de práctica medicinal. El planteo de los mapuches apunta a poder hacer una atención compartida y respeto y visibilidad al aporte que pueden hacer un pueblo ancestral. La solicitud cuenta con el aval del Defensor del Pueblo, Ricardo Riva. No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La Gente y su Defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos.